y Gema Santos con Feubert. ¿Sabes que en Feubert están tan bien organizados que atienden casi 1 millón de coches al año? Y encima sin que haga falta coger cita previa, ¿eh? Y lo último en Feubert es una pasada. Escucha, porque cambiando tus neumáticos por unos Continental antes del próximo día 19 de este mes de diciembre, el montaje te sale gratis. Sí, montaje gratis para ti. Feubert siempre es buenos precios sin sorpresa, sin perder tu tiempo, con la máxima calidad. Y tienes 90 autocentros Feubert en toda España. Puedes encontrar el tuyo más cercano ahora mismo en Feubert.es. En tiempo de juego queda claro que somos muy, muy, muy de Feubert Forever. Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.